Estás escuchando Por Nacer 2021 por 102.9 FM. Bueno, amigos, estamos acá al aire de Por Nacer. Esto es Por Nacer 2021. En una ocasión muy especial hoy día, recordando a nuestro queridísimo hermano, compañero Daniel Montenegro Pájaro. Estamos en vivo hasta las 22. Pueden mandarnos su mensaje de texto a WhatsApp. También el audio lo vamos a reproducir seguro. 1212-1751-71. Está sintonizando 102.9 FM Concepto Mendoza. También por el sistema online, internet, www.conceptomendoza.com. Estamos acá hoy día en un programa de los más difíciles que hemos hecho, pero tenemos grandes saludos de amigos que nos dan fuerza para seguir. Pero hay una historia detrás también de hoy día. Pájaro, bueno, estaba al tanto de nuestra grilla, nuestras ideas de poder entrevistar, generar contenido también para todos ustedes, y no llegó a la situación esperada y la estábamos atrasando. Realmente esto iba a ocurrir en marzo, pero bueno, la situación de él de salud se complicó y bueno, no se pudo hacer. La estiramos un poquito más ahora, en abril creo que fue, no, perdón, en abril, estoy confundido todavía con marzo, perdón, pero fue en abril después luego donde estiramos ahora, para hoy día, justamente 7 de mayo, poder tener la oportunidad y el placer de comunicarnos con uno de los más grandes compositores, artistas de Uruguay, y le doy las gracias por esto, dándole la bienvenida, por supuesto, a Por Nacer, a Diego Petru. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va, Emanuel? Así que un gran abrazo, una gran alegría que me estés llamando. Y bueno, súper honrado por esta llamada y por formar parte de esta comunidad metalera mendocina que siempre tiene tanto aprecio y tanto cariño. Diego, muchísimas gracias a vos, por supuesto. Estamos hablando con Diego Petru de Cuchilla Grande, que hace 2 años ya tuvimos la oportunidad de compartir con él acá en nuestra queridísima Mendoza. Te agradezco muchísimo que bueno haya cedido para poder realizar esta entrevista, que la teníamos pactada de alguna manera. Queríamos que el pájaro estuviera presente para poder compartir con vos, porque el aprecio y cuando los conoció también se conectaron, Diego. Sí, claro, porque nosotros nos identificamos. Hay personas que la ves una vez en tu vida y sabes que ya las conoces de antes. Sí. Y bueno, eso pasa mucho en el ambiente metalero, ese tipo de vínculo, ese tipo de arraigo que sentimos a quienes nos identifica este tipo de música. Sí. Así que la verdad que sí, realmente conmueve hasta los cimientos cuando un amigo creo que es la fuerza psíquica más fuerte que uno puede llegar a tener, y cuando ya no está afuera, cuando ya no está, uno ya la incorpora, y eso no me hace sentir la falta de los amigos que hoy no están. Al contrario, están todos conmigo en cada cosa que escribo, en cada cosa que hago, ellos me acompañan. Entonces yo me siento honrado que en esta vida, ya casi a 50 años, estar con todos mis muertos queridos. Así que, y los tengo bien llevados, así que, y bien honrados. Así que para mí es un orgullo estar hablando contigo de estas cosas, la verdad que pasan por una fibra muy íntima. Sí. Y bueno, lo importante es seguir adelante, y la manera de honrar a nuestros muertos queridos es seguir adelante y dando batalla, como tiene que ser. Totalmente, Diego. Diego, hablemos de música, hablemos de por lo cual nuestro queridísimo amigo estaba totalmente enamorado de su música, de su cultura también. En este momento actualmente, Diego, ¿por dónde anda tu estado artístico? ¿Cómo anda todo? Mira, ahora en este momento me voy a largar solista. En junio hacemos la presentación de mi carrera como solista. Voy a recorrer temas de Cuchilla Grande, temas de Honor y Lealtad, mi otra banda. Y sí, como frutilla de la torta estoy con un amigo que se llama Miguel Zorrilla, el primer guitarrista de Cuchilla. Sí. Estamos grabando un disco, estamos haciendo temas nuevos, así que muy contentos con respecto a lo que estamos creando. Y ni que hablar que estamos con la colaboración del baterista que grabó en el primer disco de Cuchilla, Claudio Reinhardt, va a ser la batería de este nuevo material. Así que estamos mega contentos y súper felices por eso. Bien, bien. ¿Cómo fue la decisión? ¿Cómo se toma la decisión, no? Cuchilla hizo una gira en el 2019 casi por toda Argentina, estuvieron dando vuelta por acá por Argentina. Luego de ahí vuelven a Uruguay y viene toda esta situación pandémica. ¿Cómo nace, Diego, que bueno, vos estés trabajando en este caso, como decís, vos solista, viajando por toda la música que has realizado y, por supuesto, nuevas composiciones, me imagino? Sí, claro. En realidad nace por propia decantación, porque uno tiene que seguir adelante. Nos han restringido en el sentido de que no podemos salir a tocar. Y bueno, justamente nos juntamos con Miguel y dijimos, ¿qué hacemos? Vamos a hacer música, hacer lo que nos gusta. Y sin ningún fin de lucro ni nada, lo pensábamos subir a la plataforma a medida que se vaya cocinando el proyecto, sacarlo adelante. Y lo mismo pasa con mi carrera como solista. Yo, después de haber recorrido bastantes kilómetros, Winston Arias, que es el manager, me ha incentivado y me ha dicho, bueno, Diego, hay que seguirle dando. Y bueno, cumpliendo con los amigos, justamente me largo a ser solista y a seguir adelante, porque es lo que sé hacer, ¿no? Sí. No se me ocurre hacer otra cosa en mi vida como artista que no sea eso. Así que espero estar a la altura y seguir cumpliendo con la gente y seguir incentivando a esas personas que necesitan de una buena palabra, de una fuerza potente en la música para sobrellevar la situación que estamos viviendo. ¿Qué te iba a comentar? Justamente me decías de los primeros integrantes de lo que fue Cuchilla. Me quedé pensando en eso. Estamos hablando de lo que fue más o menos el año 2005, Diego. Sí, éramos unos chiquilines, así que sentimos la pasión por hacer esto que hacemos, porque en realidad, después de tantos años, reencontrarse con amigos, uno a medida que va tocando, y a veces uno, obviamente que lo hace por la amistad, pero hay una amistad de músico y hay una amistad que te arraiga a la otra persona que la conoces desde toda la vida. Yo he tocado con todo tipo de músicos, hasta con músicos sesionistas y pagos, pero creo que lo mejor que hay es tocar con amigos, porque la música que sale cuando lo haces con un amigo tiene otra química. Con este muchacho hicimos Cero Otra Vuelta Pulpero. Eso te quería preguntar. ¿Me repetís el nombre, por favor, Diego? Miguel Zorrilla. Zorrilla, bien, bien, bien. Ahí va. Y la verdad que son gauchazos. Y siempre me ha consentido mucho en cuanto a lo musical. Y nos hemos formado juntos. Así que hoy tiene sus bandas, saca sus discos. O sea, tenemos nuestras propias carreras, pero hay una comunión bárbara cuando nos juntamos a componer. Y bueno, y eso es lo que aprovechamos, explotamos y hacemos lo que sentimos. Exacto, totalmente. ¿Canciones nuevas, composiciones nuevas, en qué camino estarían cursando, Diego, más o menos? ¿En qué estilo? La música es contundente, pesada, ¿viste? Sí. Y en cuanto a las composiciones, vienen por el camino del espíritu. Habla de nuestra realidad, de no perder la conexión con la naturaleza, lo que honramos, la naturaleza, los árboles, la amistad, la familia. Así que de eso se trata. ¿Cómo sentiste esa gira que se pegaron en el 2019? Una gira por acá, estuviste por Mendoza. ¿Qué recordás de esa época? Porque ya tengo que decirlo alejadamente, ¿no? Pero parece que fue ayer. Siempre pienso en el famoso Titanium, como compartieron con la gente. Después te acordás, San Juan fue, creo, ¿no? Después fuimos a San Juan, es verdad. Pero lo más emotivo de Mendoza fue ir a comer a los pies de la cordillera, ¿no? Sí. Eso creo que con el Colo, que fue realmente comer ese guiso ahí, Eso fue increíble, la verdad que ese fue el grado máximo de comunión de dos pueblos hermanos, así que eso es el éxito. Uno, a uno le preguntan qué es ser exitoso en la vida y que te pasen esas cosas, que la música te lleve a ese tipo de lugares y que nunca sabes dónde puede terminar una canción y lo que puede generar, el cariño, la amistad. Eso es, ese es el tesoro que sí. Tiene el músico para atesorar, y es lo que tiene que impulsar a las nuevas generaciones a seguir, porque vale la pena. La música paga, no es algo que te deje garpando la vida, que te deje, no, al contrario, todo lo que se genere de buen corazón, de buena intención, es recíproco. Entonces, ¿cómo olvidar todo eso que uno ha vivido? Es imposible. Totalmente. Bueno, nosotros muy contentos de haber compartido con vos ese día, esos dos días. La recorrida que nos pegamos por el centro. Bueno, yo siempre me sentí mal por eso, porque los hice caminar. Eso no me lo olvido nunca más. Digo, capaz que querían descansar. Igual también cuando llegaron, me acuerdo... Estuvo genial, la verdad que increíble. Cuando bajaron del avión, automáticamente vinieron acá al estudio de la radio. O sea, se bajaron del avión... Fuimos, creo, a Titanium, le mostramos Titanium y después acá, directamente al programa. No me olvido nunca más. Al programa, y después nos fuimos a hacer un asado a la medianoche. Sí, señor, hicimos un asado, es verdad, me he olvidado de eso. Sí, sí. Hicimos un asado. Diego, ¿cómo está la escena en Uruguay del metal? ¿Cómo está la escena? ¿Cómo se encuentra en este momento? Vos no venís hace poco, venís hace muchos años. Seguro que has visto... ¿cómo se ha ido modificando el sistema? Nuevas generaciones, por supuesto, viejas generaciones. ¿Cómo está la escena en Uruguay? Y bueno, ahora en este momento, con el tema de la pandemia, es algo que a todos los artistas nos han dado duro con esto. Sí. Parecía que quisieran erradicar lo que es la movida artística. Pero la gente se sigue, yo sigo en la sala, voy a las salas de ensayo, así que la gente se sigue moviendo, el espíritu no se ha perdido. Al contrario, está lleno de decidores y con unas ganas bárbaras de querer salir adelante. Y bueno, yo creo que todo esto sirve para no sé si nos están testeando para saber de qué estamos hechos. Y bueno, no nos van a detener, no lo van a lograr. Así que nosotros vamos a seguir adelante en pie de guerra, trincherado, y seguir diciendo qué es lo que está mal de este sistema, que realmente nos ha dado muy duro, pero que se demuestra de lo que estamos hechos. Así que no han podido con nosotros, ni van a poder tampoco. Bien la actitud ahí, Diego. La pregunta es que era una de las preguntas que tenía, ya creo que estuviste comentándome de esos comienzos en el 2005, ¿no? Seguro que fue antes, pero... Sí. Fue antes. Seguro que sí, pero hablemos de Purificación ahora, al día de hoy, el mensaje... ¿Sigue siendo el mismo, Diego, que comunicás? Sí, las verdades son verdades para siempre. Bien. Creo que el Tano lo dice en una canción, el Tano Marcelo, sí. Que son verdades que son para siempre. Así que no, la historia no va a cambiar. Mientras la gente no cambie en la cortita, en ayudar a quien tenés al lado. Porque uno a través de una papeleta no, votando no cambia nada, eso es lo que uno le tiene que cagar la ficha, el cambio tiene que ser individual. Entonces, entre los individuos vamos a ser grandes a esta nación, como Argentina también, que es una gran nación, así que de eso se trata. Y Purificación es para siempre, la verdad que para mí, con todos los artistas que están involucrados, Larry Zavala, bueno, todos los que fueron integrantes de Alma Fuerte en su época, sí. Realmente, este muchacho que también toca en Áspera, también el muchacho el de Lorien, Emiliano Obregón, la verdad sí, la verdad que un nivel bárbaro, un disco que tiende un puente de hermandad entre dos países, que nunca, creo que es un disco histórico, porque nunca se hizo por integrantes de las dos orillas un disco de metal, así que sí. Realmente... Uruguay-Argentina, ¿eh? Uruguay-Argentina. Mirá, eso sí, es algo que siempre pienso, que ustedes son más argentinos que uruguayos a veces, cuando el amor que le tiene la gente, creo, ¿eh? ¿Cómo? A ver, yo nunca tuve una entrevista con ustedes, en realidad siempre compartí, creo, la producción con los chicos, cuando vinieron acá, estuvieron acá en el estudio, pero ¿cómo, a ver, pasó el tiempo? Siempre estaba, bueno, este tema con Ricardo, estamos hablando de Ricardo Iorio. Actualmente, ¿cómo lo ves vos todo eso que ocurrió? ¿Sirvió? Ricardo es un artista también, vos también, hubo esa forma de conjugar lo que vos hiciste, lo que vos creaste. Actualmente la gente siempre creo que recuerda eso, y también creo que el artista que vemos ahora, vemos a un Diego Petru, no sé cómo decirlo, es gigante, porque para mí en ese aspecto es, te ves gigante, con un gran ímpetu, así que es lo que yo creo que veo. La gente también piensa lo mismo, creo, coordinamos en eso, coincidimos en eso. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Y cómo lo ves vos eso de tu colaboración, en realidad, de esta manera, de estos dos mundos, Uruguay-Argentina? Sí, la verdad que la mano que nos dio Ricardo, en el momento que yo pensaba abandonar la música, porque en aquella época nadie quería tocar conmigo, porque yo era fanático de Alma Fuerte, y Alma Fuerte había terminado Hermética, y sí, la mayoría acá eran todos de Malón, ¿viste? Entonces tenían ese sentimiento de que Ricardo había suelto la música, que había... Y bueno, y acá nadie quería tocar conmigo. Fue una cosa muy loca. Estuve a punto de abandonar, de dejar mi carrera. Y bueno, y en ese lapso yo lo fui a ver a Cemento. Le tiramos un cassette, le pegó en el pecho, lo juntó del escenario, dijo gracias por el cassette. Y a los 3 meses me estaba llamando por teléfono para pedirme permiso para hacer la canción de Pulpero. Increíble. Y bueno, y fue ahí que cambió mi vida. La verdad que me sacó de un abismo total, porque yo no sabía qué iba a pasar conmigo a partir de ese momento, y bueno, y me cambió la vida. Me dijo, mirá, loco, yo creo en vos, y así yo en mi país, como quiero ser como José Larralde, vos tenés que ser como Alfredo Cizarros. Y bueno, y de ahí el más fue lo que tejió este camino y que me ha llevado hacia adelante, y que me di cuenta de que es importantísimo también que un grande, ahí demuestra la grandeza que el hombre tiene, el más grande, me haya llamado a mí que apenas recién empezaba, ¿no? Qué momento. Y la verdad que sí, fue un momento, ya te lo digo, me he tenido cosas muy gratas a través de la música, que este también son cosas que no tienen valor, ¿viste? Si no tienen precio, no se pueden cuantificar en cuanto a un valor monetario, sino es un valor espiritual que te das cuenta que es un camino que sirve, el metal pesado sirve porque de eso se trata, de la hermandad, de la amistad, y de ser recíproco en la vida y agradecido, ¿no? Bueno, y eso es lo más importante y rescatable hasta ahora, y que siempre va a ser así hasta el día que deje de tocar, ¿verdad? Sí, coincidimos totalmente, pero ¿sabes qué me impactó lo que me contaste de esto del cassette, que se lo tirás, lo para de pecho Ricardo y se lo lleva? Eso, qué momento, qué momento. Sí, la verdad que fue épico, fue soñado. Mirá que creo que debe ser uno en un millón o más, porque es de no creer realmente, y con la humildad que el hombre nos trató, y la verdad que un grande, Ricardo siempre ha sido un grande y un referente. Entonces, eso es lo que hay que honrar, ¿viste? La grandeza de los grandes. Sí, totalmente. Diego, bueno, ahora, a esta altura, a este 2021, ¿qué queda con Diego Petru solista? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué se viene? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué se viene? Y bueno, se viene craneando el disco, que es importantísimo que el mensaje siga, así que la idea del disco es sacarlo a nivel estético como si fuera Pink Floyd, con mucho Pink Floyd en el sentido de ruidos ambientales. Sí. Las canciones son muy decidoras, entonces van a estar ambientadas con ruidos de... hay una canción que se llama Linaje de Acero, por darte un ejemplo, que tiene toda una maquinaria de guerra atrás involucrada, ruidos de batallas, y bueno, sirenas, una cosa muy loca, y así va a ser todo el disco, que tenga un hilo conductor, y en todas las canciones vos vas a poder apreciar música ambiental de fondo para que te sientas más compenetrado en la canción. Así que bueno, esa es la idea, y estamos trabajando para eso. Bien, bien, si viene el disco, entonces eso va a estar muy bueno. Quiero agradecerte muchísimo, en serio, esta comunicación. En realidad, es como te comenté al principio, y también se lo comento a la gente que está sintonizando en este momento la radio, en honor hoy día a nuestro amigo Daniel Montenegro, queríamos que él estuviera presente, por eso estirábamos tanto la entrevista. Cuando me lo propone un grande también, que es amigo Winston, que está ahí seguro escuchando, mató la idea, como dice él, para poder hacer esto con vos. Y realmente, bueno, cuando nos ocurre esto el martes, Diego, ustedes nos comparten, nos etiquetan en una canción de Cuchilla, que es Justo que te vas, me terminó aniquilando el corazón, el sentimiento, la canción en sí, una gran obra, y la verdad que quiero agradecerte ahora en público por ese gesto hacia nuestro amigo Pájaro. Es una forma muy difícil de hacer esto, pero queremos saber cómo estás vos, porque compartimos tu cultura, ¿eh? En cierta manera, nunca dejamos de hacer rotar las canciones de Cuchilla o todo el contenido que estaba subiendo. Ahí va, nuestra idea fue honrar al amigo. Correcto. Ahí va, porque creo que el Pájaro siempre estuvo al lado nuestro, siempre me llamaba, sí. Siempre tenía el detalle de llamar, me preguntaba cómo estaba. La verdad que un amigazo de fierro. Y entonces uno trata con lo mínimo estar a la altura de la circunstancia, y bueno, y ya está, ahora es parte de nosotros, ya es parte de mi esencia. Así que bueno, de ahora en más, todo lo que me toque como compositor, escribir de acá en más y estar en el uno cuando escribe se tiene que poner en la energía y en la sensibilidad de los demás, y bueno, y él ya es parte de eso, en mi ser, para seguir escribiendo canciones, así que bien. Va a estar en este disco próximo, porque todavía estoy componiendo canciones para él mismo. Ya llevamos 4 o 5 canciones y va a tener 11 canciones, así que va a estar parte de mí, Diego, obviamente. Para finalizar, quizás es algo totalmente explícito lo que estás representando en Justo que te vas, esa gran canción. ¿Vos nos podrías finalizar diciendo el sentimiento, el contexto o el concepto de la canción que nos dedicás justamente para nuestro amigo Daniel Montenegro? Y bueno, el contexto está en que todos, tarde o temprano, vamos a estar juntos en el mismo lugar, que nos estamos esperando, nos estamos reencontrando. Y bueno, y de eso se trata, que no, a no desesperar, que la vida es un momento. Y de eso se trata, son momentos, y vamos a alentarnos mientras los que tengamos que quedar acá, vamos a seguir con este mensaje de aliento, que en breve ya no vamos a estar juntos. Así que bueno, querido de Diego, eso creo que se trata. Querido Diego, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. No va a ser la última vez, no va a ser la última vez que estemos hablando. Van a haber, por supuesto, otras ocasiones. Se viene el disco de Diego Petru acá en este 2021, con grandes canciones, con 11 canciones. Muchísimas gracias por la comunicación telefónica, en serio. Muchísimas bueno, gracias. Bueno, el agradecido soy yo, te agradezco de verdad, de corazón, y gracias por tenerme en cuenta, y les mando un fuerte abrazo a todos. La verdad que los recuerdo con mucho cariño, y que en breve nos vamos a ver, así que... Seguro que sí. Dale por hecho, y creo que para mayo te mando un adelanto, para el 20 de mayo te voy a mandar un adelanto de lo que estamos haciendo, para que puedan disfrutarlo así como lo disfruto yo. Muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias. Bueno, te mando un gran abrazo acá, y todo el equipo de Por Nacer te mando un gran abrazo. Ahí va, igualmente, muchas gracias, gracias por llamar. Muchísimas gracias. Pasó acá en comunicación telefónica Diego Petru, como decía y comentaba este martes, con la noticia de que Pájaro no está entre nosotros, pero está, como dice él, la representación clara del espíritu y la fuerza que estaba con nosotros. Nos compartían esta canción que vamos a escuchar ahora. Gracias, Diego Petru, gracias Winston también. Escuchamos Justo que te vas. Cuchilla grande. Justo que te vas, venga esta canción como un adiós de remate. Sueño que la guardes en